Segundo bloque del Ágora 2025 y el momento de una nueva charla fuera de libreto, como lo hacemos cada miércoles junto a nuestro amigo, el politólogo Alejo Leguizamón, que está del otro lado de la línea. Alejo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Juani, ¿cómo estás? Buen día. Todo bien por acá, ya modo full primavera, con dejos de veranito. Sí, por acá también. Muchísimo calor. Bien. Bueno, Alejo, ¿de qué vamos a charlar hoy? Hoy vamos a hablar un poco de, bueno, en particular las nuevas herramientas políticas que empiezan a aparecer en el campo de las campañas progresistas a nivel internacional Ajá. y que tuvo hace un par de semanas como principal referencia la tan resonada campaña de Zoran Mandani, Sí. el nuevo alcalde de Nueva York, que ganó las elecciones contra Andrew Cuomo, que es ex gobernador de Nueva York y era una figura del establishment demócrata. Bueno, un poco surgió en base a eso varias discusiones y más que nada con respecto a su campaña, a su candidatura. Y en esta columna en particular vamos a buscar enfocarlo más desde qué lugar ocupó la investigación y el desarrollo en esta campaña, ¿no? Relacionado con nuevas herramientas que se empezaron a utilizar, aunque sea desde este espectro que por el momento venía siendo algo más relegado a los armados políticos tradicionales, en este caso particular, una figura nueva que emerge en el sistema político de Nueva York y de los Estados Unidos en general, que bueno, tuvo obviamente un resonado impacto en toda la política, no solo de Estados Unidos, sino en muchos otros países que se empezaron a dar discusiones alrededor de esto. En particular, bueno, se da obviamente en un contexto de una crisis del sistema político que no tiene precedentes, tanto en nuestro país como en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Sí. Estamos en un contexto bisagra, si se quiere, con respecto a las representaciones políticas y en particular en los espacios políticos que se denominan más progresistas, dependiendo el ámbito del el país, pero con representaciones también a veces de lo popular, vienen pecando en muchas ocasiones de conservadores en sus estrategias, que de alguna manera hay una cierta aversión al riesgo, hay una repetición de fórmulas, de discursos, incluso de liderazgos que ya no enamoran, podemos decir, ya no gustan como en el momento en el cual esos liderazgos eran elegidos en otro contexto. Muchas veces, cuando estos espacios de alguna manera no se renuevan, no tienen instancias de discusión interna, lo que terminan pasando es tener rendimientos electorales que son muy similares a los que se venían teniendo en elecciones anteriores, pero que los referentes que de alguna manera buscan mantener ese status quo hacia dentro de los espacios, prefieren porque es un lugar seguro en el cual se ve una representación clara de un capital político más propio, ¿no? En ese sentido, cuando hay una disputa interna, el caso contrario, cuando hay una capacidad justamente de dirimir esas diferencias, muchas veces hay una movilización muy grande de militantes, simpatizantes, que tienen que ver con un partido, puede ser un movimiento, lo que fuera, Sí. donde se definen esos liderazgos y se termina generando un proceso, dependiendo del caso y dependiendo de la oportunidad, por supuesto, pero que muchas veces puede ser virtuoso. Este caso en particular se da cuando a veces también hay un dirigente que parece todopoderoso en un territorio, en un distrito, en lo que fuera, y que en una interna parece que va a arrasar y termina ocurriendo una sorpresa, ¿no? Como ha pasado en algunos distritos del conurbano, por ejemplo, en su momento, Sí. en los propios armados peronistas, y en este caso pasó en Nueva York, ¿no? Es una dinámica es un fenómeno en realidad de la dinámica política que se da sin importar la geografía de algún modo, ¿no? Tal cual. Como para poner un contexto un poco eso. Y estas victorias que se dan de forma muchas veces sorpresiva, más que con una cuestión de suerte o factores que se atribuyen al azar, tienen un trabajo atrás muy grande, no es que aparecen de la noche a la mañana y que vienen solas, y un factor muy importante es el caso de la territorialidad, que se suma también a las claves de que tiene que ver con la estrategia digital también, que hoy en día es central, y que de alguna manera lo que se vio en particular en esta campaña, y que se empieza a ver en algunas campañas del espectro progresista a nivel internacional, Sí. es esta cuestión relacionada con la integración del territorio de una forma virtuosa con el campo virtual, de alguna Bien, manera. bien. Eso es lo que resulta importante. Y con respecto a esta cuestión territorial, como en cualquier campaña, en cualquier territorio, hay una necesidad muy importante de tener una base de militantes, que en algunos casos, por ahí en las campañas yanquis, lo que se ve más también son una convocatoria de voluntarios que se suman para las campañas, pero que al fin y al cabo es una base militante que se siente interpelado por la propuesta, que salga a convencer a los vecinos y que de alguna manera se busque ese inconformismo desde la propia movilización, ¿no? Que Claro. genere un efecto dominó donde al mismo tiempo se suma a lo que decíamos, que también es importante y que hoy en día es también central, que es una campaña centralizada y al mismo tiempo también campaña satélite de generación de contenido en redes sociales. Esto es una cosa que no quita la otra y que muchas veces se ha pensado como cosas contrapuestas. Claro. La idea justamente de esta campaña es algo que se va integrando. En ese sentido me parece importante. Y Bien. lo que tal vez, sí, No, perdón no, que... bien, bien, decía, sí, tal cual. Una cosa no excluye la otra, son complementarias totalmente. No, y que además acá la cuestión que tal vez no es obvia para las campañas que conocemos más en Latinoamérica es lo que tiene que ver de este músculo territorial del que hablamos, pero Sí. que al mismo tiempo está guiado por datos, ¿no? Lo que se llama por ahí en el ecosistema de la tecnología la cuestión del data driven, que es Sí. justamente esta idea de pensar la acción territorial guiada por una investigación previa. Basada en datos, respaldada justamente, y que tiene características de ser ágil, justamente tener una planificación, una disciplina, de que esté segmentada por grupos, por públicos, y todo esto obviamente trabajado a través de datos sociodemográficos. Eso es algo importante, y que en el caso de la campaña de Mamdani en Nueva York, bueno, la directora de territorio mencionaba justamente la capacidad. La directora de territorio de su campaña Sí. hablaba justamente de esto, de la cuestión de la dificultad de escalar una campaña territorial de la noche a la mañana. No es que se puede subir de cero a 100.000 voluntarios, como fue en este caso, de un día para el otro, sino que la gente de alguna manera necesita ver lo que se está haciendo, aprender a hacerlo, asumir roles, Claro. y de esa forma también el mensaje se trabaja de la misma forma, se comienza con un guión. Y se va ajustando ese guión en base a la retroalimentación que se obtiene en el territorio. Y de alguna forma eso se va trabajando. Eso es muy interesante. Y que de alguna manera le dio esta característica al puerta a puerta que se hizo en esta campaña, que fue muy real, muy marcado por la cercanía también que se dio en esta campaña, y muy bien organizado. Y que hay cifras concretas, que hablábamos de esto de 100.000 voluntarios, Sí. y que. Se registraron alrededor de 3 millones de puertas que fueron tocadas, golpeadas por los voluntarios y que hablaron con los vecinos en esa ocasión. De alguna manera, bueno, ¿cómo se pudo obtener este dato? Es la primera pregunta que viene, y ahí es donde aparece la parte de el desarrollo de software, justamente, que es no necesariamente en sí la novedad de esta campaña, sí en particular las características que tiene este desarrollo, que ahora lo vamos a puntualizar. Es un software de los que se llama CRM, que es Customer Relationship Management, que son aquellos que permiten organizar de forma sistematizada distintos actores, pueden ser clientes, pueden ser otro tipo de actores, como decía, pero en este caso se utilizó para los voluntarios, ¿no? En particular, una de las formas de trabajar este sistema era, bueno, a través de los contenidos en redes sociales, por ejemplo, los videos virales, los distintos formatos, todo lo que se iba generando, Había un llamado a la acción en muchos de esos casos que se llamaba Quiero ayudar, un botón que, como se ve en algunas publicidades en Instagram, en TikTok y demás, y ahí se lo redirigía a un breve formulario y la información era incorporada a este CRM con características electorales. Entonces, este sistema asignaba tareas según barrio, disponibilidad, enviaba recordatorios con fecha y hora, registraba quién efectivamente apareció. Quién faltó, quién hay que contactar de nuevo y demás. Una sistematización mucho más escalable de el desarrollo territorial. Algo que uno lo piensa tal vez de la práctica política, es algo que es lo más tradicional y que acá, bueno, se suma a un software que, si bien no es tan novedoso, es en particular novedosa los nuevos grupos políticos que lo empiezan a utilizar, que hasta ahora no lo utilizaban, y que estaba más desarrollado en términos de los partidos tradicionales. Tal vez también es algo novedoso acá en América Latina, algo que tal vez no viene siendo tan utilizado, pero en particular, y esto es para hacer el hincapié acá, Sí. la particularidad es que hay. Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas empresas que intervienen en esas campañas electorales, hay decenas y decenas, que buscan justamente apuntalar estos aspectos de la contienda, pero que hasta ahora se había dado dentro de los esquemas tradicionales. No es solamente una cuestión de apoyarse en esta tecnología de punta, sino que son también unidades que se encargan de investigación y desarrollo en base a la realidad de una campaña o lo que fuera. Y ahora vamos en particular con una de estas empresas que es del año pasado, que comenzó a operar, que se llama Solidarity Tech. Es una herramienta de CRM que tiene estas características, que fue nacida explícitamente para acciones sindicales en 2024. Ajá. En particular surgió de extracción sindical, lo cual es algo novedoso y que es una plataforma creada por un desarrollador que surgió de una experiencia de organizar choferes de app, de lo que conocemos, bueno, Uber, Didi, las distintas aplicaciones que conocemos acá, bueno, en California, y en particular esa experiencia de organización se desarrolló a través de este software, lo cual al mismo tiempo permitió, y esto es interesante, generar una sindicalización de un sector determinado a través de un sistema de plataforma, podemos decir, porque está pensado como un sistema de organización a través de un dispositivo electrónico, lo cual es algo novedoso también, como decía, para estos nuevos grupos políticos, en este caso particular, para una organización sindical, ¿no? Así es, yo Este mismo conozco, sistema. perdóname que te interrumpa, Alejo, uno conoce Sí. o por lo menos alguno puede haber llegado a escuchar los CRM justamente para esto, ¿no? El marketing, para tener una lista de clientes y demás, pero acabo de entrar a la página de Solidarity Tech y dice el CRM todo en uno hecho para organizadores, ayudando a sindicatos y organizaciones de base a construir movimientos. Empoderados por la gente que ganan elecciones. Ese es el, así se vende. Increíble, no conocía Es esto. muy interesante, realmente a mí también cuando lo vi fue algo muy, muy llamativo. La página además está hecha de una forma hiper profesional y parece incluso que bueno, tiene un enfoque de otro tipo, pero cuando uno se pone a analizar puntualmente el texto, el enfoque que tiene es muy, muy interesante. Y bueno, es una novedad, ¿no? Porque hasta ahora por ahí todo lo que era investigación y desarrollo está pensado en una lógica 100% enfocada a esto que decías, una cuestión empresarial, incluso a bueno, acciones relacionadas con la publicidad, el marketing y demás. Pero en Sí. este caso particular, bueno, se empieza a utilizar en campañas y en particular en campañas que tienen una base de características progresistas o más asociadas al espectro de la izquierda, lo cual es una novedad también, Claro. porque empieza a haber una rama del desarrollo tecnológico que se apunta a estos grupos, ¿no? Y también además de Mamdani, también está el caso de la nueva presidenta de Irlanda, que se llama Catherine Connolly, que es una figura podemos decir que surge en principio, luego es apoyada por una coalición de partidos, porque finalmente se vuelve muy fuerte su figura, pero es una figura medio disruptiva dentro de lo que es la política irlandesa, que es una referente de izquierda, que bueno, tiene por supuesto una postura más bien antimonárquica con respecto al Reino Unido y que Sí. quiere recuperar Irlanda del Norte, ¿no? Esa es la característica particular que tiene. Bueno, entre las figuras como que empiezan a aparecer con elementos llamativos, en particular en Irlanda también ocurre, en este caso por izquierda, y que utilizó, entre otras herramientas, por supuesto, pero para organizar su esquema de voluntarios, este sistema, y ganó por el 63% de los votos en las Ajá. elecciones que se dieron este año. Un rotundo triunfo. En particular, bueno, en Irlanda, esto es un disclaimer, pero en Irlanda hay un sistema que es por preferencia, creo que, si no me equivoco, había tres candidatos y Sí. siempre se elige primera preferencia, segunda preferencia, así se hace la segunda vuelta de una forma automática, ¿no? Entonces, en este caso se cuentan los votos de primera preferencia que había sacado el 63% de los votos, una victoria muy significativa. Y bueno, en este mismo sentido, esta fracción, podemos decir, empresarial, que surge medio por izquierda, genera justamente esto, autonomía tecnológica, que se enfrenta de alguna manera a los proveedores tradicionales que están asociados al establishment político en general en los Estados Unidos, pero en particular al establishment demócrata, que estaba mucho más relacionado con la campaña de Andrew Cuomo, que era el candidato que apoyó desde una parte importante del Partido Demócrata hasta el propio Donald Trump, que, bueno, llamó hasta comunista, mandani y otras características más, un enfrentamiento bastante que fue bastante cubierto en ese sentido. Y bueno, llama bastante la atención este desarrollo. Por un lado, la parte más de voluntarios, y por el otro, esto como un comentario final, hay una cuestión importante también en este tipo de campañas, que es lo que sería la arquitectura de la recaudación que se da en Estados Unidos. Acá por ahí no lo dimensionamos porque tenemos un sistema de financiamiento diferente. Allá se utiliza mucho el caso de los grandes, podemos decir, inversores o los grandes aportantes, Sí. que ocurre muchas veces y que es algo que está completamente registrado, que tiene que ver con el caso particular de las grandes empresas y demás que aportan a las campañas de los demócratas o republicanos, y también se utilizan aportes de pequeños donantes, que también muchas veces representa una parte importante, y que en este caso particular fue un porcentaje mayoritario de la campaña de Mamdani, que viene de aportantes pequeños, de personas que aportan una cantidad pequeña de dólares en ese caso, y que de alguna manera financian de su propio bolsillo la campaña. En este caso, los demócratas siempre han utilizado una plataforma desarrollada para su propio partido de recaudación que se llama Act Blue, que también utilizó Mamdani para las microdonaciones y el procesamiento de estos aportes, que al mismo tiempo estaban conectados de una forma muy similar a las redes sociales, con botones en los videos virales, en los videos que tenían publicidad y en distintos contenidos, donde, bueno, se invitaba a donar, obviamente enfocado a contenidos en particular, y eso hacía que cualquier persona directamente quiero donar, ingresaba ahí y completaba sus datos y podía donar una suma pequeña. Esto se escaló, se hizo en gran cantidad y de alguna manera también aportó al financiamiento de esta campaña de una forma también orgánica y que obviamente suma a justamente este esquema de voluntarios, en este caso particular de aportes voluntarios que se dan dentro de lo que es el financiamiento de la campaña. Otra cuestión interesante también, que está desarrollada con un software propio, en este caso particular, de no solo del sector de Mamdani, sino en general del Partido Demócrata, y que es algo que por ahí no se frecuenta tanto en otros lugares del mundo, por justamente esto, el sistema de financiamiento, que también En particular tengo mis críticas para el sistema de financiamiento de Estados Unidos, donde, bueno, está muy visibilizada la presencia de los grandes empresarios de una forma Sí. muchas veces alevosa y relacionada con el lobby hacia dentro del Congreso, incluso, que es algo que está completamente blanqueado. Pero bueno, algo que también me llamó la atención como para traer acá, la cuestión del desarrollo de software en pos del financiamiento. Sí, el En caso de Estados ese. Unidos es obsceno, digamos, la manera en la que las grandes corporaciones condicionan a la democracia. Acá por lo menos lo hacen con carpa. Sí, totalmente. Y es algo que no está bien visto general ni está naturalizado. Allá directamente muestran de una forma que uno lo piensa, por un lado, la cuestión de la información pública, de que, bueno, tal diputado se reunió con un representante o un lobista de una cámara petrolera o lo que fuera, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, esa información se publica, pero llega un punto que se satura y que deja de ser algo trascendente o criticable porque lo hace todo el mundo, ¿no? Entonces eso también es como que termina generando el efecto contrario y tal vez muchas veces esa información es algo que deja de ser trascendente y que no le genera un impacto negativo a la persona que se reúne con un lobista de cualquier tipo de empresa, incluso empresas muchas veces muy, muy cuestionadas, termina teniendo el efecto contrario y termina naturalizando ese proceso, me parece a mí, es obviamente algo a discutir, una opinión más bien personal. Pero bueno, volviendo a esto, y para cerrar, Sí. es la importancia que planteó, bueno, esta campaña, es que no hay una oposición, que es algo bastante lógico, pero que muchas veces, a veces se entra en esa falsa dicotomía entre la parte digital y la parte territorial de la campaña, sino que hay una retroalimentación que se da de forma virtuosa y que en este caso particular se pudo desarrollar casi en su máximo esplendor, justamente porque se introdujo desarrollo de software también en el medio, lo cual es muy interesante de cara a pensar también cómo las campañas emergentes de espacios pequeños, de representaciones o de candidaturas pequeñas, quiero decir, pueden tener una importante elección en este sentido, porque hay una cuestión central, que es que Mamdani ganó con el 50 y monedas por ciento de los votos, 50, algo por ciento de los votos, Sí. pero que el año pasado, cuando comenzó su campaña, medía un 1% en las encuestas, y en el medio no tuvo ni la editorial de los grandes medios, ni grandes aportantes, en relación obviamente con la campaña de Cuomo, pero que aún así fue posible en gran parte porque existen las redes sociales y porque esa herramienta se utilizó de una forma virtuosa y al mismo tiempo también porque hubo un desarrollo muy inteligente de cómo aplicar la campaña territorial en una campaña que de alguna manera terminó logrando el marco que necesitaba Mamdani para ganar, que era justamente esto, lo viejo contra lo nuevo, los políticos contra la comunidad de alguna manera movilizada y en ese sentido logró instalar ese marco de campaña y por lo tanto fue el resultado que obtuvo enfrentándose tanto a los aparatos del Partido Demócrata más tradicional como del Partido Republicano. Y bueno, resulta interesante para reflexionar también acerca de bueno, cómo puede utilizarse este tipo de herramientas en otras campañas y en particular porque en general a la Argentina muchas veces llegan después todo este tipo de métodos y que estamos por lo general unos años luego aparecen novedosos y demás. Bueno, uno si ya se pone a ver de antemano este tipo de campañas, muchos elementos es probable que luego se introduzcan acá y está bueno estar atentos para tenerlos presentes y Sí. también un poco predecir lo que va a ocurrir con la dinámica política también en nuestro país. Totalmente. Y aparte le sumo a todo esto que vos decís, Alejo, el hecho de entender que las nuevas tecnologías van a ser parte de las campañas políticas y que eso No siempre tiene que ver con la manipulación algorítmica, como hemos visto en casos como los de, no sé, Cambridge Analytica, los deep fakes y todo este tipo de cuestiones, sino que también se pueden usar de manera virtuosa para la comunicación política digital. Totalmente, y que además en este caso lo que busca es canalizar de alguna manera una fuerza, digamos, movilizada de forma propositiva, por decirlo de alguna manera, a favor de una campaña, pero lo que se utiliza esta herramienta es para organizarla y para potenciarla de alguna manera, de algo ya preexistente, ¿no? Porque obviamente los climas políticos son algo que se construye por fuera de una cuestión impostada o lo que sea. Pero en este caso particular es para potenciar justamente esas fuerzas vivas de la sociedad, de la política, que muchas veces son organizadas de forma rudimentaria, en este caso particular de forma sistematizada, y que demuestra que es algo que tiene muchísimo potencial, sin dudas. Totalmente, totalmente. Alejo, un lujo tu columna, como lo es todos los miércoles, así que desde este lado te agradezco, te mando un abrazo gigante y nos volvemos a comunicarnos y a conversar el miércoles que viene. Nos volvemos a comunicar el miércoles que viene y como siempre un gusto. Abrazo grande. Hablamos con Alejo Leguizamón, nuestro politólogo, hoy sobre estas nuevas formas de hacer campaña y de estas herramientas que se utilizaron.